Ser como el niño, inconsciente de la vida que se vive. Esperar, hecho uno con el silencio de la casa, el amanecer de juegos, los alimentos de lodo, la brillante mirada exánime de los muñecos. Andar, andar como el niño, en equilibrio sobre las tapias y no tener recuerdos, y no saber si dolor es una nueva palabra aprendida o ese sabor acre que supimos sorber de la herida de la madre.